Machine. No soporto este dolor. Como quisiera olvidarte y arrancarte de mi ser. Por tu culpa tomaré para no sufrir y llorar. Amigos, quiero tomar por culpa de tu amor para olvidarme de que me engañó. Amigos, quiero tomar por culpa de tu amor para olvidarme de que me engañó. Y para Red Andina, entre amigos, en Arica, Chile. Y seguimos bailando. No soporto este dolor. Como quisiera olvidarte y arrancarte de mi ser. Por tu culpa tomaré para no sufrir y llorar. Amigos, quiero tomar por culpa de tu amor para olvidarme del que me engañó. Amigos, quiero tomar por culpa de tu amor para olvidarme del que me engañó. Alejarme de aquí y no puedo, no puedo. ¿Qué me has hecho, cariño? puedo dejar. Tal vez me has embrujado y no puedo marchar. Solo pienso en ti, que me has hecho cariño. Solo pienso en ti, tal vez me has embrujado. Solo pienso en ti, que me has hecho cariño. Solo pienso en ti, tal vez me has embrujado. Me vuelves loco, mi amor. Elixir. Quisiera marcharme de aquí y no puedo, no puedo. Quisiera alejarme de aquí y no puedo, no puedo. Que me has hecho cariño, que no puedo dejarte. Tal vez me has embrujado y no puedo marcharte.